ayer récord absoluto de escuchantes en directo con 478 personas all around the world atendiendo a pequeños de Nazco a la hora de comer, almorzar o dormir según donde fuera su ubicación. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. A ver qué tal nos sale hoy. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 508 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Y hoy lo hacemos con una banda que estrena primer trabajo, álbum debut, se llama el álbum Maldita, la banda Ravenhell, y esto que escuchas, Mi Nombre. Van los primeros saludos para México, para Italia, para Rusia, para Francia y para Alemania. Por supuesto, para Pakistán. Y ahora a los nuestros de todos los días, a las ternascas y a los ternascos. Ahora en cuanto acabe la canción. Venga, pues cuatro primeros saludos para las cuatro ternascas y ternascos que nos indican, que nos han indicado ya en el grupo de la conciencia rockera de Telegram, que ya están a la escucha. El primero va hasta Osnabrück, hasta la Baja Sajonia, esa Mercedes Serrada. Que ayer regresó con nuevo programa del mixtape a las ondas de Asalto Mata Radio Rock.com y también a las de Moncada Radio y no me acuerdo cuál más estaba. Pero bueno, en Asalto Mata Radio Rock es la que nos gusta a nosotros. Saludos hasta la capital del Reino de España. Están esa Tania y a la escucha. Tenemos también Nafarroa Pride desde Burchat de Sanhammer. Y un poquito de Zaragoza está el que no falte con él y Creator desde Épila. Vamos a mandar saludo también a los de CSA Magallanes, que como están ahí poniendo de comer a un montón de gente, no le da tiempo al amigo Fernando de escribirnos y decirnos que están a escuchar, pero lo sabemos de muy buena tinta. Así que, buen provecho y saludos, amigos de Alicante. Y precisamente el Levante cobra protagonismo con la primera noticia de este programa 508 de Pequeño Ternasco. Dale, Roxa, Roxae. Badana, 40 aniversario en Getafe. Efectivamente, la Asociación Cultural Musical Rock Machine, colaboradora en Asalto Mata Radio Rock, presenta el concierto 40 aniversario de la mítica banda levantina en Madrid, concretamente en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Ya se había producido un primer concierto, pues en la, creo que fue en Valencia concretamente. En el concierto de Madrid, en el concierto de Getafe, participarán como invitados especiales Carlos Pina de Panzer, Vicente Feijó de Los Zarpa y Chino Banzai. Obviamente, ya lo indica su apellido puesto que no original, de los Banzai. Si quieres más información de este concierto 40 aniversario de Badana y adquirir tus localidades para el mismo, pues en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día y en el de hoy también, por supuesto, tendrás enlace directo para, pues eso, enterarte de toda la información y últimas novedades de ese concierto y sobre todo para adquirir esas localidades. Lo dicho, Badana, este domingo, concierto 40 aniversario en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, en la capital de Españistán. Capital que fue elegida por un enano calvo y con un solo testículo llamado Paquito y que era un auténtico Roxa Roxae dictador. Y el dictador es precisamente el tema de los Badana que estamos ya escuchando y que probablemente sea uno de los temas que puedan caer en ese concierto del próximo domingo. Un corte perteneciente a su álbum de 1987, Rock de Cloaca. Badana, el dictador. Saludos también hasta el país cafetero, hasta Colombia. ¡Tranquilo! aún aparece uno de nuestros ternascos de La Rioja, uno de nuestros ternascos Logroño Power, ese Diego Aupay. Badana, 40 aniversario, todo por un sueño. Después de la magia que se vivió en el Teatro Ibi de Alicante, la asociación Rock Machine junto con el excelentísimo Ayuntamiento de Getafe, os traemos a Madrid en exclusiva el concierto 40 aniversario de Badana con fecha única. Será el domingo 16 de enero de 2022, con apertura de puertas a las 6 y media de la tarde, inicio de la actuación a las 7. Se realizará en el Teatro Federico García Lorca de Getafe, con entradas a la venta próximamente en culturagetafe.sacatuentrada.es y entradas físicas en taquilla del teatro y espacio mercado de Getafe. Una oportunidad de disfrutar de este concierto tan especial, donde Badana ofrecerán sus grandes éxitos acompañados por grandes invitados de la historia del rock, como Carlos Pina de Panzer, entre otros muchos artistas. Una cita memorable e irrepetible que no debes dejar de pasar. Badana, 40 aniversario. Todo por un sueño. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Nos comentaba aquí en el grupo de la conciencia rockera Telegram nuestro ternasco Nazarroa Pride Sanhammer, que menudos recuerdos le había traído la canción de los Badana, que hacía muchísimo que no la escuchaba. Ya ves, en un programa de tantísimas novedades como es Pequeño Ternasco, también de vez en cuando encontramos hueco para la nostalgia. Pero ahora vamos con la actualidad rutilante del metal más extremo. Esto que estás escuchando es Corpse Grinder. El legendario vocalista de Cannibal Corpse, George Corpse Grinder Fisher, lanzará el primer álbum de su nuevo proyecto en solitario el 25 de febrero de 2022. Acid Bat, Cuba de Ácido, donde colabora Eric Rutan, es el primer sencillo adelanto. Y saludos a nuestros oyentes y nuestras escuchantas estadounidenses. Don't worry, others. Don't let you stay silent forever.

La asociación Rock Machine, Cuerdas de Acero y Papa Rocketon Tour presentan el festival El Reto de Amaya. El sábado 15 de enero con los grupos Sin Propina, la nueva banda de Aris de Transfer, Total Death, Sbarzer y Don Nadie Más desde Madrid. Entradas a la venta por el coste simbólico de 10 euros por día en entradium.com. También hay habilitada Fira Cero si quieres colaborar pero no puedes acudir al evento. Festival El Reto de Amaya. ¿Aceptas el reto? Y ahora un poquito de death metal, pero estatal. Tres añitos han tardado los death metaleros catalanes Angoixa en lanzar su cuarto y nuevo disco, Distopia Digital. El álbum salió el pasado 17 de diciembre y este tema que escuchas es el que le da nombre. Angoixa, cantando en catalán, pero es igual, como es death metal no se entiende. Es lo bueno que tiene este género, puedes cantar en el idioma que te dé la gana, que te van a entender todo lo mismo. Nada. Saludos ternascos desde la capital de España, están desde los madriles, es Sabrín. Fijar, nuestra ternasca Belén acentúa el gruñido, así que hay que leerlo bien. ¡Grow! ayudaste a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Aquí nuestro Ternasco Félix desde Tudela, Nafarroa Prat, nos comenta que vaya punto el punteo a los Satriani de los dismetaleros estos catalanes. Grandes Angoixa y grandes, grandes entre los grandes, los que van a cerrar la sección, los que están cerrando ya la sección del Rincón Oscuro, ni más ni menos que los veteranos maestros del black metal sueco, Dark Funeral. Que acaban de presentar, pero ahora mismo además, el primer single extraído de su nuevo larga duración, séptimo en su carrera, We Are The Apocalypse, somos la apocalipsis, que saldrá, se pondrá a la venta el próximo 18 de marzo. Dark Funeral, let the devil in. Deja in. Deja entrar al demonio, déjalo entrar, pobrecito. The lamb of God and left the warm as nowhere. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Mira, ahora me indica el Telegram que nuestro ternasco Comando Pung Alicia Alicante Fer está escribiendo. Ahora cuando acabe os lo leo. Vamos a darle tiempo al amigo Fer, arrancando la sección nuestra de cada día, las bizarradas que hoy van de animales escapistas. Roxa Rosales, vamos a darle. Un búfalo entra brutalmente en un bar y se lleva al dueño por delante. Y ese toro enamorado de la luna. Bueno, es que a falta de toro, a falta de búfalo, bueno, es un toro, ¿no? Sí. Tienen cuernos y son grandes. Bueno, pues ya está. Paisitos. Son los búfalos de la península ibérica. El toro lidia, el toro bravo. En plena Nochevieja, el pasado 31 de diciembre, por si no sabíais que Nochevieja es el 31 de diciembre, la inesperada escena transcurría dentro de un local de pollos asados de Yangshu, en China. Mientras un cliente esperaba ser atendido por el dueño, que se encontraba de espaldas a la puerta, que lo mismo le hubiera dado estar viendo, ¿eh? Mira, casi mejor porque así pasó menos miedo. Un búfalo entró rápidamente a escena y embistió al gerente del bar, lanzándolo por los aires con su cornamenta. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño ternasco! Ya tenemos a nuestro ternasco Catalonia Crew de sala. Escucha, te has perdido el rincón oscuro. Te lo tendrás que poner en el podcast o esperarte a las 3 de la mañana a la redifusión. Recordar a los amigos del otro lado del charco que las 3 de la mañana aquí son las 7 de la tarde ahí, así que igual lo estáis escuchando en directo. Ah, bueno, y efectivamente, Fer, que estaba eso, cocina de emergencia les tocaba hoy. Estaban dando de comer a todo aquel que se ha acercado al CSA Magallanes ahí en el barrio de la Florida, en Alacant. Bueno, la escena fue captada por las cámaras de seguridad y no ha tardado en recorrer las redes y hacerse viral. El propietario del local sufrió una lesión en la pierna, por lo que tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital, según ha confirmado la policía a medios locales. El búfalo, por su parte, trataba de escapar de una tienda de carne donde iba a ser sacrificado esa misma noche para su posterior venta. Y tras causar el incidente, el asustado animal huyó del restaurante y todavía no lo han localizado. ¡Toma ya! Bien por el búfalo, bien. Nos alegra enormemente que este bicho haya logrado escapar de una muerte segura, del castigo, de la tortura, del dolor. Dolor, Pain, ese es el título del segundo sencillo del próximo álbum homónimo de estos metaleros suecos, formados en 2020 con miembros de distintos grupos de la escena escandinava, llamados Stalker. Un álbum que sale en apenas 20 días, el próximo 2 de febrero. Stalker, Dolor, Pain. Irlanda, patria querida. Ahí está, desde Irlanda, escuchándonos también. ¡Wow, yeah! It's far, far away. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, pues más animalicos escapando, aunque estos no han tenido tanta suerte como el búfalo. Una manada de avestruces provoca una estampida en una ciudad de China tras escapar de su granja. Como el séptimo caballería, van las avestruces por las calles de la ciudad. De la ciudad está en China. Chongshuo se llama la población, concretamente. Las calles abarrotadas de gente o los atascos en la carretera son algo común que se puede ver en cualquier ciudad a cualquier hora. Pero, a no ser que estés metido en Jumanji, es más complicado vivir una estampida de animales. Sin embargo, algunos ciudadanos de esta ciudad de China sí lo han podido ver con sus propios ojicos. Más de 80 avestruces... 80 avestruces aparecieron corriendo por las carreteras de la ciudad, situada al norte de la región autónoma de Guangxi. Casi como si se tratase de una carrera, esta manada de aves gigantescas huía a toda prisa tras escapar de una granja de la localidad. Y tan a prisa, porque esos bichos corren que se las pelan, ¿eh? Se conoce que la puerta de uno de los corrales de esta granja de avestruces quedó abierta por error y los animalicos aprovecharon para escapar, provocando este surrealista momento que muchos ciudadanos grabaron y publicaron en sus distintas redes sociales. Afortunadamente, las autoridades no notificaron ningún herido, ni animal ni humano, y con ayuda de la policía fueron devueltas al corral del que huyeron por un desafortunado olvido. Y como ya te habrás imaginado, bueno, puede ser el nombre de la banda o de la canción. En este caso es el de la canción, que es el título del primer sencillo de la banda punk rock de Barcelona, En Discordia. Tema extraído de su álbum debut, Patrias y Banderas. En Discordia, Olvido. Claro, si te olvidas cerrar la puerta y te escapan las avestruces. Ojalá se escape toda. Y el destino de su viaje, el olvido del ayer, le arrebata desde dentro sus bienes más preciados. Días que no volverán, rostros que no dicen nada. No sé quién soy, quién seré. saludos también hasta Argentina. Pero bueno, ¿de cuántos países nos visitan hoy? Mira, Félix, cómo se conoce desde Tudela la escena rock zaragozana. Dice, pues en Discordia no son de Zaragoza. Sí, en Discordia todos juntos, sí. Pero en Discordia, separado y con K, estos punk rockers de Barna. Y nos comenta Diego que en Logroño hay un grupo que se llama Tercero en Discordia. Al final. Pues hoy la animalada no es una animalada porque sea una brutalidad de canción, por la música, por los acordes, por los instrumentos utilizados, por las voces, no. Hoy la animalada que cierra este episodio número 508 es una animalada por la duración, 11 minutos y pico de canción, señora. Y te puedo asegurar que es la canción más corta del EP debut para este trío post-rock asturiano llamados Azure. Ese EP se titula Amor Fati. Y este corte que vamos a escuchar, que estamos escuchando ya, lleva por nombre Un Nuevo Amor. Y como va a ocupar lo que queda del programa, que para eso he leído deprisa las bizarradas, para que nos entrara enterita la canción, pues sobre la misma, que es instrumental, por cierto, nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Oye, una animalada para tocamientos. Es más una animalada. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Mira, nos está diciendo Fer que la gente que acude a comer al CSA Magallanes está teniendo que comer en la plaza por no tener pasaporte COVID. O sea, no dejan de tocar en los cojones. Bueno, yo qué sé, también es una medida sanitaria para que no se contagie. Pero en fin, que sí, que es una mierda, sí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, dejándoos en buena compañía con los Azure y recordándoos que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, en mitad de una estampida de avestruces o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en podcast o en redifusión, y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, monamures. Joder, igual es el final de programa más plácido que he tenido en toda mi vida.